de material de marroquinería, pero también estamos esperando pues las estanterías y vitrinas que van a albergar esta exposición y no la vamos a tener en tiempo para poder incluirla dentro de las actividades. No obstante, como digo, están representados pues las entidades más destacadas y luego también pues esa participación ciudadana a través de la comisión, donde hay colectivos y está también el ayuntamiento para homenajear a personas concretas y realzar la figura de todas ellas, tanto el empresario, el marroquinero y marroquinera y también pues el viajante, que es una figura que no puede estar nunca presente en todo lo que hablemos de la piel de Ubrique, porque fueron también los que abrieron, ¿no?, el camino de Ubrique hacia el resto del mundo. Así que deseando que llegue el viernes y que disfrutemos también de estos momentos que merecemos y que también nos impregna de ese espíritu crítico necesario que debemos de tener para no creer que estamos que está todo perfecto, que no hay reto ni lucha, y la hay. Hay cuestiones en las que mejorar la situación laboral de nuestros marroquineros y marroquineras, y hay que seguir trabajando conjuntamente para que esas situaciones donde son intolerables pues no se produzcan y conseguir una situación sociolaboral como las personas, y en este caso la mano de obra de nuestro municipio, que tiene un valor incalculable, merece. Y yo creo que ese camino se tiene que seguir haciendo, y en todas estas actividades va a estar seguro también ese espíritu crítico necesario para no dejarnos a un lado pues todo el camino que tenemos que seguir recorriendo para seguir mejorando. Cambiamos de asunto. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal Socialista en la que se solicita al Gobierno de España la derogación de la disposición adicional quinta del Real Decreto que regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación nacional. La moción ha sido presentada en el Pleno por el portavoz socialista Manuel Ángel Chacón, el cual ha declarado que esta iniciativa se lleva a sesión plenaria en defensa de la autonomía de los entes locales. La propuesta de acuerdo, es instar al Gobierno de España a, primero, la derogación inmediata de la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Segundo, modificar la disposición derogatoria única del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, porque se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, al efecto de mantener la vigencia del artículo 8 del Real Decreto 1732-94 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Y tercero, abrir un proceso donde el Gobierno de España, Comunidades Autónomas y la FEM trabajen esta cuestión bajo las premisas de que cualquier tipo de modificación normativa en la que se establezcan nuevas obligaciones a los entes territoriales esté acompañada de las previsiones presupuestarias correspondientes destinadas a que dichas obligaciones no supongan una carga sobreañadida para sus haciendas y donde se establezcan las debidas garantías para la adecuación a las mismas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, ponente de esta propuesta de acuerdo, Manuel Ángel Chacón. El motivo de que traigamos esta propuesta de acuerdo al Pleno no es otro que la defensa de la capacidad autónoma de los entes locales, de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Durante los últimos años hemos visto que se ha intentado, de alguna manera, limitar las capacidades o autonomías de las entidades municipales, concretamente a través de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de administración local. Fue uno de los primeros ataques, por decirlo de alguna manera, a esta autonomía. Y con posterioridad nos hemos encontrado que el Real Decreto 128/2018 elimina deroga y elimina, por tanto, una frase que es muy importante para estas entidades, es decir, cualquier otra persona con capacitación suficiente. ¿Qué quiere decir? Que al amparo del marco normativo anterior, con el Real Decreto 1732/1994, en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen con personalidad jurídica podían llevar a cabo funciones de secretaría con carácter subsidiario cualquier otra persona con capacitación suficiente. Esto ha redundado en que en los municipios más pequeños personas cualificadas con formación, con capacitación, como el propio Real Decreto menciona, se podían hacer cargo de la secretaría subsidiariamente. ¿Qué pasa? Que con este nuevo decreto del año 2018 elimina esta posibilidad, obligando a que estas funciones se hagan de manera por decreto y nunca mejor dicho con personal funcionario habilitado nacionales. Todo esto sin la oportuna acompañamiento presupuestario. De manera que lo que se prevé es que estos municipios entren en un bloqueo técnico, dado a que no puedan gestionar la propia secretaría, tesorería, etcétera. La propuesta socialista ha contado con los votos en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Andalucista. Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista nos vamos a abstener con respecto a este punto, entre otras cosas, porque aunque haya eliminado la frase esa que se está diciendo de capacitación suficiente, pero sí que se dice que puede ser un funcionario de carrera, preferentemente que pertenezca al subgrupo A1 o que cuente con una titulación universitaria. Y sobre todo hay que tener en cuenta también pues que se tratan de puestos claves y puestos que son bastante delicados, ¿no? Entonces, no cualquier persona, por mucha capacidad que tenga, puede llevar a cabo este trabajo que es el de secretario interventor, y por lo tanto, pues nosotros con respecto a este punto nos vamos a abstener, y sobre todo habrá que estar a las interpretaciones que se hagan de este artículo y a ver cómo van sucediendo los días para ver cómo queda definitivamente reflejado. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, sobre este punto quería hacer una exposición motivo. Decir que la disposición adicional quinta se refiere al desempeño de las funciones de Secretaría, Intervención, Tesorería y Recaudación en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que se efectuará por un funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe las funciones de secretario o intervención, tesorería y recaudación en el municipio que pertenezca la entidad del ámbito territorial inferior al municipio. En el caso de las entidades locales de ámbito territorial inferior a municipio con población inferior a 5.000 habitantes, podrán asignarse estas funciones a un funcionario de carrera de la propia corporación que preferentemente pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. El Grupo Popular en este caso va a votar en contra en este tema, porque queremos que lógicamente esta modificación que hace el Gobierno en el Real Decreto 17 de marzo de 2018 de 128/2018, entendemos que de alguna forma lo que viene a plantear, primero porque nosotros en el ámbito de esta moción no nos perjudica para nada ni la cuestión de la actual representación tanto de intervención como de tesorería en Ubrique, por lo cual entendemos que no viene a esta moción a nuestro ámbito local, y independientemente el Gobierno lo que hace de alguna forma es que en este caso pues modifica y habilita, en este caso para personal de habilitación nacional o en su caso con carrera universitaria. Entendemos que son puestos bastante serios, que cada vez son más las exigencias en cuanto a la documentación y decisiones, y lógicamente tienen que ser por personal lógicamente bien cualificado y preparado, y ese es el motivo por el que lo vamos a votar en contra. Muy bien, aclarar que se trata de restringir por el Gobierno de España las opciones que tenían antes los municipios menores, porque se tenía que ser habilitado nacional, funcionario municipal o también persona cualificada, que es lo que se elimina por parte del Gobierno de España, que de nuevo lo que viene, y por eso nosotros traeremos tantas veces, entendamos que se va en contra de la autonomía local, una autonomía que no está siendo respetada por el Gobierno de España, vamos a seguir defendiendo lo que le corresponde a los propios municipios. Votemos, por tanto, a esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Se aprueba con 9 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 2 votos en contra del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones del Grupo Municipal Andalucista. También hoy hemos conocido que la empresa Carla Sade ha recibido el premio Sur Fashion Experience durante la celebración de la gala Cinco Sentidos Estilo Sur, celebrada en Jerez de la Frontera. Carla Sade recibe este galardón en reconocimiento a su larga trayectoria como firma de complementos de calidad que apuesta por la innovación en cada uno de sus diseños con el sello de piel de ubrique por bandera. El galardón lo recibían los responsables de Carla Sade, Manuel Cabrera y Manuel Gómez, de la mano de la diputada provincial Ana Carrera. Junto a Carla Sade han sido premiados el empresario Álvaro Domecq, el cocinero Javier Muñoz, la instagramer de moda María Valdés y el cantante Juan Peña. Mañana viernes se inicia la programación de la novena bajada romana. Entre las novedades de este año se encuentra la celebración de un funeral romano a cargo de la asociación Gades Aeterna. La actividad se va a desarrollar en el yacimiento de Ocuri. Para asistir hay que retirar las invitaciones en la Oficina Municipal de Turismo. Recreación histórica, bueno, nosotros siempre seguimos, como mencionaba antes, somos un poco peculiares a la hora de hacer recreación histórica. No nos basta con hacer solo la recreación, sino que al principio yo doy una breve explicación para que se le permita al espectador sumergirse en lo que es el marco teórico y entienda e incluso le surjan dudas sobre determinados elementos que va a ver la recreación o gestos que a lo mejor no entiende por la barrera cultural, ¿no? Sí. Y esa previa explicación ayuda a solventar eso, incluso a que salgan, como digo, más dudas. Y después de hacer la recreación, hay un breve coloquio o fase de preguntas donde se nos pregunta sobre cualquier cuestión relacionada con la temática. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar principalmente sería el funus, el funeral romano, lo relativo a las partes del velatorio y a los sacrificios funerarios y al enterramiento. Por ello también tocaremos la escatología romana, o sea, qué entendía un romano o una persona romanizada con todo el sincretismo religioso que ello conlleva, porque no es lo mismo el ritual funerario que existía en el sur de la Bética que el que existía en la propia Roma, ¿no? Aunque se ve influenciado, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y veremos, sobre todo, que hay algunos paralelos, ya no tanto porque ya la forma de vivir la muerte en la actualidad está muy influenciada por el modelo anglosajón del tabú de la muerte, ¿no? Pero si nos vamos hace 50 años atrás o hablamos con nuestros abuelos, veremos que en los pueblos había cierta forma de vivir la muerte que es comparable a algunos rasgos a cómo se vivía en la antigua Roma, ¿no? Siempre intentamos involucrar al público, a la propia asociación de allí, de Romanos de Ubrique, en lo que sería la recreación a la hora de, por ejemplo, hacer la pompa funeraria, desde donde se celebraría el velatorio, que sería esa casa, en el entorno de esa casa que está en el conjunto arqueológico de Ocuri, hasta lo que sería el columbario, el mausoleo. Sí, exactamente. El número decidimos que fuese limitado por el tema de la seguridad, la propia seguridad de los que vayan a asistir y la integridad del yacimiento, porque Ocuri es un conjunto arqueológico muy bien conservado, pero a la vez los espacios son bastante limitados en lo que se refiere al desplazamiento. La subida a Ocuri, bueno, no permite una gran afluencia y demás, pero vamos, intentaremos hacerlo lo más flexible posible. Y para finalizar destacamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha colaborado cediendo un sin pecado en la decoración del primer premio del concurso de balcones convocado en Sevilla con motivo de la celebración del Corpus. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.